Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre depende del programa REC. REC significa Red Escuela Comunicación. Nosotros somos dependiente de la Gerencia Operativa de Escuelas Abiertas del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un programa que deambula por todas las escuelas públicas, tanto de nivel inicial, primario, secundario, para trabajar con los chicos y las chicas en el aula, junto con los y las docentes. Y después de todo ese proceso que hacemos en el aula, venimos a la radio gracias a la colaboración, obviamente, de FM Boedo, que nos brinda su espacio, y semanalmente siempre traemos chicos y chicas que nos cuentan que fueron trabajando en el grado, en el curso, y escuchar esas voces que muchas veces son invisibilizadas por distintos medios de comunicación más hegemónicos, y acá, gracias a FM Boedo, a una radio comunitaria, nos brindan su espacio y se pueden escuchar esas voces. Mi nombre es Néstor Cortés. Yo estoy en reemplazo de Maru Maurer, María Clara Maurer, que hoy lamentablemente no pudo estar por un problemita de salud, pero ya va a estar respuesta para la semana que viene. Así que, Maru, te mandamos un beso enorme. Me acompaña mi productora, mi amiga, mi compañera, Estela Maris Abraham. Y en la operación técnica está Santiago Abregu. ¿Abregu o Abregu? Vos sabés que tengo siempre esa duda. Abregu, está bien. Entonces yo te lo escribo bien. Hoy nos acompaña una escuela, ¿qué escuela? A ver, Rebeca, ¿qué escuela? La escuela 16. 16 del Distrito Escolar 8, ¿cómo llama la escuela? ¿Cómo llama? A ver, dale. José María Ramón Mejía. José María Ramón Mejía, ¿y de qué barrio es? ¿Dónde está situada la radio? ¿En qué barrio? Dale. Boedo. En Boedo. Ya la semana pasada vinieron los chicos de sexto grado B y hoy nos encontramos con los chicos y las chicas de sexto grado A. ¡Hola, chicos y chicas! ¡Hola! Griten, exactamente. Hola. Empezamos noviembre, empezamos el mes del mundial. Todos estamos expectantes, todos estamos ahí esperando la fecha del comienzo. Y vamos a presentarnos un poquitito. ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Benjamín. Yo me llamo Rebeca. Soy Ayelen. Soy Lautaro. Soy Ludmila. Soy Mía. Soy Luciana. Me llamo Ana. Me llamo Jorge. Muy bien, y estuvieron trabajando con mi compañera, con la tallerista de REC, docente de REC, Clarisa Gambera, que estuvo en el aula con ustedes. Y ella me dio un audio, me dijo, mirá, son chicos y chicas que la verdad que se portan muy bien en la escuela, que aman la escuela, que quieren la escuela y que disfrutan muchísimo estar en la escuela. ¿Es verdad eso? No. Sí, no, más o menos. No, ahí afuera tengo una banda de chicos y chicas que hacen no. Pero sí, yo estoy seguro que ustedes disfrutan de estar en la escuela. Obviamente que la escuela es todo, ¿no? Porque la escuela es encontrarse con las amigas, los amigos, el recreo, jugar, estudiar, obtener conocimiento, que es lo más importante y lo más divertido, ¿no? Estudiar es lo más divertido. ¿Sí? Sí. Ponele. Bueno, vamos a escuchar el primer audio, que es el audio de presentación de los chicos y chicas de la escuela 16 del 8, Ramón Mejía. Escuela Ramos Mejía 16 de Almagro, grado sexto A. Mi nombre es Sofía Luna y me gusta venir a la escuela, pero a veces me aburro mucho. Mi nombre es Thiago Sánchez y la mayoría de veces que vengo al colegio me aburro un montón, pero algunas veces me divierto bastante. Me llamo Rebeca García y me divierto bastante con mis amigos en el colegio. Me llamo Gonzalo Bolívar y me aburro a veces cuando voy a la escuela. Bueno, me llamo Santiago Zúñiga, me gusta venir al colegio solo para educación física. Soy Jorge Caracazzanis y me gusta venir al colegio porque tengo muchos amigos, pero la mayoría de veces que vengo, más que ser muy inteligente, me vuelvo más tonto. Me llamo Eva Perrota y me gusta venir al colegio para ver a mis compañeros y poder aprender. Me llamo Ludmila Torres y me gusta venir acá al colegio nada más para plástica y para

mi anime favorito. Sí. Mis animes favoritos son My Hero Academia, que es un anime de academia, uh-huh, y Demon Slayer, que se trata de demonios y cazadores de demonios. Bien, interesante, ¿eh? Bueno, ¿qué más hace alguna actividad fuera de la escuela? A ver, Ana. Yo iba a un lugar que se llama Estrella de Boedo, que está por acá cerca. Iba a hacer natación, pero me tuve que salir por la pandemia. Y ahora mi papá me va a volver a llevar, me va a volver a escribir y voy a volver a natación. ¿Qué ibas, una vez por semana? Iba los domingos o los sábados, creo. Es lindo natación, ¿te gusta? Sí, me gusta. Está bueno que lo retomes, porque la verdad que es un deporte muy, pero muy completo. Y uno disfruta muchísimo hacer natación. La pandemia, bueno, después vamos a hablar un poquitito de la pandemia, pero la pandemia frenó mucho de esas actividades. Y está bueno, ojalá que lo puedas retomar. ¿Qué más hace? A ver, Rebeca. Yo antes hacía tenis, pero me tuve que salir para poder viajar para acá. Pero por ahora trato de volver a retomarlo. Tenis, ¿dónde hacías tenis? En lejos. Sí, no. Cerca de mi casa había un una canchita, un club. Sí, un club, ponele. ¿Qué era, polvo de ladrillo o cemento? No, cemento. Cemento. ¿Y qué hizo, vuela en drive o en revés? En drive. Era más normal. Ah, sí, es más lindo. Ahí pegar de revés es difícil. Sí, la verdad que sí. Es difícil, pero bueno. ¿Vos lo querés retomar? Sí. También es muy completo el tenis, ¿eh? A ver, Lautaro, ¿vos qué haces? Hago fútbol los lunes y miércoles. ¿Dónde? En Grubi se llama. Una escuelita. ¿Qué es? ¿Futsal? ¿Babi? ¿Cancha de 5? ¿Cómo cancha es? De 5. ¿Cancha de 5? ¿Y de qué jugás? ¿Adelante o atrás? Me gusta más defensor. ¿Te gusta más defensor? ¿Y eso es entrenamiento y los fines de semana juegan o solamente entrenan y compiten entre ustedes? Competimos entre nosotros y entrenamos. Y entrenan, bien, bien. ¿De qué cuadro sos? De ninguno. ¿No se puede decir o de ninguno? De ninguno. ¿De Argentina? Sí. De Argentina. Bueno, de ninguno. Está bien. ¿Qué te gusta el que juega bien? ¿Sos de mirar fútbol? Poco. Bien, ¿qué más? A ver, sí, decime, estamos hablando de Luciana. Yo los sábados estudio chino. Estudia chino, qué interesante, es un idioma que... No, la verdad que es un idioma que se viene con todo y realmente para muchas cosas en el futuro te va a servir muchísimo estudiar chino. ¿Dónde estudias chino? No sé más o menos dónde es, pero más o menos al lado de la casa de mi abuelo. No sé dónde es, más o menos dónde es. ¿Y por qué estudias? ¿Qué te gusta? A ver, ¿qué te gusta a vos del idioma chino? Porque el idioma chino es más, ¿cómo se llama? Yo me anoté porque en chiquito yo a mí me gustaba el idioma chino y yo quería, y entonces mi mamá me anotó. ¿Y te resulta difícil? ¿Te resulta complicado o más o menos? Más o menos. Más o menos. Ya te adaptaste. Bien. ¿Usted, Senio, sabía que estudiaba chino o su alumna? Qué interesante, ¿eh? Está sí, bueno. Sí, tengo alumnas que estudian chino y otras alumnas que estudian japonés. Ah, la pucha. Así que yo también aprendo en el cole, porque ellas me van diciendo cómo Obvio. Se dice, me muestran la simbología, así que es muy interesante. Bien. ¿Alguna más hace...? Vos, a ver, estamos hablando de Ayeren. Yo hago taekwondo con mis amigas los martes y jueves. Los martes y jueves haces taekwondo, artes marciales. Sí. ¿Y por qué te gusta taekwondo? Y porque puedo lanzar patadas, puedo desahogarme. Te desahogas, ¿no? Es, sí. Es la catarsis. Sí. ¿En qué pensás, por ejemplo? Yo me imagino, no sé, una patada y pienso... Reflexión del lenguaje y ¡pac! Una patada, ¿no? Problema matemático, ¡pac! Una patada. ¿Puede ser? Sí. Sí, dice, qué divina. La pandemia. ¿Cómo vivieron la pandemia? ¿Les frenó mucho algunas actividades? A ver, Jorge, que vos todavía no hablaste. Dale. En la pandemia, algunas veces hacía Zoom con mi familia. También hacía clases en Zoom. Igual la pasé bien. Tampoco la pasé bien. Pero tampoco la pasaste tan mal. Claro, me quedé en mi casa. Bien, bien. ¿Alguien sufrió mucho la pandemia? Vos, a ver, ¿por qué? Porque sufrí mucho en la pandemia porque no pude ver a mis abuelos y porque tuve COVID un día. Ajá. Bien, ¿alguno más? Vos, a ver, Lautaro, y después Rebeca. ¿Vos querés decir algo? Sí. Dale. Que en la pandemia me quedé todo el tiempo usando el celular. Bien. ¿Vos, Rebeca? A mí no me gustó la pandemia porque no pude ver a ningún familiar y mis dos papás tuvieron COVID. Bien. Bueno, vamos a... Dale, Ana. Que sí, en la pandemia para mí no fue ni mal ni bien porque a veces cuando yo podía, mi mamá y mi papá me sacaban a pasear o me llevaban al parque un ratito y volvíamos a mi casa. Bien, ahora vamos a escuchar, antes de entrar al segundo bloque que es de Rafaela, todos vamos a trabajar sobre Rafaela, vamos a escuchar dos acertijos matemáticos, de matemática, que trabajaron en el aula. ¿Los pegamos, Santi? Pegamos los dos audios, volvemos y después te presento el tema. Al dividir un número por 15, se obtuvo 12 de consciente y 4 de resto. ¿Qué número se dividió? Porque 15 por 12 es 180, por lo tanto el resto es 4. Entonces lo debo que sumar para que sea 184. Al lanzar un dado y una moneda al mismo tiempo, ¿cuántos resultados diferentes se obtendrán? Obtendrán 12 posibilidades, dados. El dado tiene 6 caras y la moneda tiene 2 caras. 6 por 2 es igual a 12. En la clase de educación física, los alumnos de sexto grado han hecho la prueba de salto. Celia ha llegado a saltar 110 centímetros y Pablo 12 decímetros. ¿Cuál ha saltado más? Pablo saltó más que Celia porque saltó 120 centímetros y Celia 110 centímetros. Adivina el adivinador. ¿Cuál es la figura que tiene 3 lados iguales, 3 vértices y 3 ángulos iguales? Es el triángulo equilátero. Ahí estuvimos escuchando los acertijos matemáticos de los chicos y chicas de los dos grados, ¿no? De sexto grado A y sexto grado B de la escuela número 16, distrito escolar 8, Ramos Mejía. Y en el próximo bloque vamos a hablar de una novela. ¿De qué novela vamos a hablar? De la novela. De Rafaela. Rafaela, cuya autora es, ¿se acuerdan quién es la autora? Mariana Furias. Mariana Furias, muy bien. Vamos a escuchar, nos cortamos un poquitito con un tema musical. ¿Qué vamos a escuchar? Givenchy de Duki. Más plata, más gato. Más ropa, más pasto. Más marca, más trato. Nuevo deal, contrato. Gano y lo reparto. En pedazo exacto. No se me hunde el barco. Trafico y no soy narco. Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes, solo comen pasta. Tengo a mis haters diciéndome basta, modo Shinobili, no es rocanata. Que se joda el sistema de casta, esfuerzo se gana y a gusto se gasta. Estábamos abajo y ahora estoy en alta, si no se corre en el duco la plata. Me voy a poner más borracho que nunca, me fui pa' Shibenshi, me gasté la funda. Le escribo una barra a mi abuela difunta, ángeles me lloran mientras que me apuntan. Los estoy bloqueando que cambien de ruta, el odio su cara, mi cuerpo disfruta. Entro al estudio con calma absoluta, los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta. Que este funeral voy negro como Venom, comido el cop, soy adicto al veneno. Soy 4x4, soy todo terreno. Me dicen las bestias, para esto soy bueno. Sé frontear, pero no exagero. Llega a 100, vine desde cero. Dólares desde el extranjero. Y sé que quieran ser rapero. Más plata, más gato. Más ropa, más pasto. Más marca, más trato. Nuevo deal, contrato. Gano y lo reparto. En pedazo exacto. No se me hunde el barco. Trafico y no soy narco. Me voy pa' Miami, me queda cabrón. Me fui para España, me queda cabrón. Me voy para Italia, me queda cabrón. Es que soy un cabrón. En esta liga yo sería LeBron. El equipo más chico lo saqué campeón. Ya van 5 años que fresco que estoy. Hago que parezca más viejo que yo. Querían que quiebre, querían que enferme. Me puse más fuerte, me puse más jefe. Me puse pa'l cheque, me puse pa'l F. Los diamantes viví la zapa con refle. Si me ven creído que soy argentino. Si ven mi ropero parezco italiano. Cuenta más alta que Montes Andinos. Si tengo más fe que todo el Vaticano. Nos llevamos todo, por eso venimos. La ropa, los culos, los kilos, los gramos. Le di 360 la vuelta al destino. Subí, lo logramos. Mi chica también usa Jordan. Y le gusta pasear en la alfombra. Y le gusta dejarlo a la sombra. Fuck that. Ahí estuvimos escuchando, o estamos escuchando ahí de fondo, Givenchy de Duki, que hizo dos veles este año. Así que, digamos, está full Duki. Seguimos con los chicos y chicas de sexto A de la escuela 16 del 8. Le recordamos a todos que estamos en el aire de FB Boedo. Si se quieren contactar con nosotros o quieren escuchar el programa, estamos en la página www.fbboedo.com.ar. FB Boedo es 88.1. Nuestra página de programa REC es www.programarec.com.ar. Y ahora vamos a hablar, como ya anunciamos en el primer bloque, de una novela que es una novela muy famosa, que se lee mucho en la primaria, que se trabaja mucho en la primaria, que a muchos chicos y chicas les resultan realmente interesantes, que es Rafaela. Como bien me dijo Ana en el bloque anterior, la autora es Mariana Furiace, ¿sí? Hace poco le hicimos una entrevista con una escuela por radio en vivo a Mariana Furiace. Hace un par de años atrás también Mariana fue a una escuela y habló con chicos y chicas que le hicieron preguntas acerca de la novela Rafaela. Así que es una conocida, una compañera, una amiga del programa REC. Vamos a empezar a hablar de Rafaela. ¿Quién arranca? ¿Jorge, arranca vos? Sí. Bien, acércate al micrófono y arrancamos. Rafaela es una chica que se siente incómoda con su cuerpo por los comentarios de su madre y Gastón, porque su madre le dice que deje de comer en exceso porque puede ponerse obesa. Bien. Lautaro. Ya lo dijo. ¿Eh? ¿Ya lo dijo? ¿O quién sigue ahora? A ver, ¿cómo siguen? Si no, yo le hago preguntas, ¿eh? ¿Cómo se siente? A ver, bueno, o vos, dale, arranca vos. Por eso, él tenía que decir cómo se siente Rafael. A ver, ¿cómo se siente? Dale, decilo. No, ya lo dijo. No importa, dale, así le das pie, dale. Rafaela se siente incómoda por los comentarios que su mamá le hace. ¿Qué comentario le hacía la madre? A ver. Deja de comer porque te vas a poner como un tanque. Deja de comer porque te vas a convertir en un tanque. ¿Algún comentario más que haya leído? No me acuerdo. ¿Y qué te parece ese comentario a vos? Malo. Malo, ¿no? Porque la mamá quería que Rafaela sea como ella. ¿Y cómo era ella? Flaca. Flaca. Entonces estaba enojada porque Rafaela era gorda. Sí. Y la maltrataba. No, le decía esos comentarios. Bueno, pero eso es un maltrato. Ah, bueno. No físico, pero eso es un maltrato. Igual. Exactamente, ¿sí? Psicológico. Sí. Eso es una forma de maltrato, obviamente. Es una forma de violencia, que no solamente hay una violencia física. Bien, ¿qué más? Rebeca. Piensan que con la mirada le dicen que deje de comer y que se ponga a hacer otra cosa. Bien, bien. Vos. Bueno, no importa. Dale, no importa el orden. Vos, total, después el oyente va organizando en su cabecita. Dale. La familia de Rafaela está compuesta por su mamá y su hermana. La relación con su mamá no es muy buena, que digamos. Porque su mamá la trata mal y la deja de lado. Le dice cosas como, si seguís comiendo, vas a estar como un tanque. Bueno, hace poco pasó algo parecido en la política, ¿no? De que alguna legisladora la critican por ser gorda y se juega mucho por Twitter y por Instagram. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Vos. Dale. La relación con su hermana es bastante estable, porque las dos tienen algo en común, el violín. Sin embargo, a Rafaela le gusta tocar y a su hermana escuchar para recordar a su papá. Para recordar a su papá. Es decir que la hermana escuchaba a Rafaela cómo tocaba el violín y a ella le gustaba escuchar. Sí. Bien. ¿Quién sigue? ¿Lautaro? A ver. Rafaela una vez dijo, los kilos me pesan, pero no tanto como las miradas. Los kilos me pesan, pero no tanto como las miradas. Porque todos la miraban. Y eso tiene mucho peso, ¿no? Sí. Mucha carga. Sí. ¿Sí? Entonces, esas miradas malas, feas, ¿sí? Sí. Discriminadoras, les pesan más que su propio cuerpo. ¿Sí? ¿Ayelen? Sí. Las cosas que le hacen feliz son tocar el violín, estar con Simón y estar con sus amigas Wanda, Rosario y Tania. Bien. Estar con... A ver, repetime, ¿con quién le gusta estar? Con Simón, con Wanda, Rosario y Tania. Bien, después vamos a hablar un poquito de quién es Simón si no lo dicen. A ver, ¿quién más sigue? Dale. Luciana. Los personajes más importantes para Rafaela son Simón, Minerva y las amigas. Nuestras partes... Ay, se me falta. Dale, seguí tranquila, no hay problema. Dale. Vale. Nuestra parte favorita es cuando Rafaela va a pasear al parque con Simón y Minerva, que es la perra de Rafaela. Minerva se llama la perra de Rafaela. Sí. Bien. Luzmila. ¿Tenés algo? ¿No? ¿Quién más tiene algo? Si no, empiezo con las preguntas. ¿Empezamos con preguntitas? Sí. A ver. Por ejemplo. ¿Qué estereotipos reproducen la mirada de los otros? A ver. Que está muy gorda. Que básicamente que nadie la va a querer. ¿Y ser gordo es un estereotipo? Sí. ¿Por qué? Porque la gente piensa que por uno ser obeso está mal y que no tiene atracción. Uh-huh. Y hay un cuerpo hegemónico, ¿no? Claro. Hay un cuerpo que tiene que ser así, ¿no? Claro. Como que se determina. ¿Dónde lo ven eso? Eso se ve mucho en la calle. Hay gente que discrimina a otras personas por su cuerpo, básicamente. Y los medios de comunicación también. Sí. ¿Y en las redes sociales? En las redes sociales es mucho más común. Es mucho más común, ¿no? Y ya que avanzamos, ¿no? ¿Y en la escuela? Bueno, en la escuela no tanto por los maestros, pero sí. Pero sí, hay un poquito, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Por qué se siente cerca de Simón ella? A ver, mira. Se siente cerca de Simón porque es muy bueno, la trata bien y es amoroso. ¿Siempre fue así Simón con ella? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, con su mamá no se siente muy feliz. ¿Cuál es la relación de ella con el padre? El padre de Rafaela, no se sabe si murió o se alejó de la familia, pero simplemente no aparece en el... Nada más en la novela. Simplemente aparece cuando se menciona cuando toca el violín, cuando tocaba. Es una incógnita. Sí. Es una incógnita. Y eso también deja... A ver, ¿vos querés decir algo, Lautaro? A ver... Que también se mencionó cuando se fue. O sea, dijeron que se fue el papá. Y ustedes, a ver, cuando leen la novela, uno se imagina, ¿no? ¿Qué se imaginan del padre de Rafaela? ¿Está vivo, no está vivo? ¿Qué se imaginan? Sí, a ver, Jorge. Acércate al micrófono. Yo me imagino que simplemente se fue y no está muerto, porque para mí directamente cuando se fue de la casa hizo otra vida. Eso es lo que pienso yo. Eso es lo que pensás vos. ¿Alguien, vos, a ver? Yo pienso que está muerto. Vos pensás que está muerto, ¿sí? Bueno, viste, digamos, como deja ahí cosas inconclusas la autora, uno juega con la imaginación. Ustedes me contaron, Ana, vos me contaste la parte que más te gustó de la novela. Repetila, ¿cuál fue la parte que más te gustó? Cuando Rafaela va al parque con Simón y Minerva. Bien. A ver, cada uno, ¿qué parte más le gustó de la novela? ¿Sí? A ver, dale. Mi parte favorita fue cuando se encontraron en el parque y por fin de una vez ya se besaron. Y ya se besaron. Bien, ahí habló Benjamín. A ver, Rebeca. A mí me gustó cuando Rafaela pudo aceptar que gustaba de Simón. Pudo aceptar que gustaba de Simón. ¿Por qué pudo aceptar? ¿Qué significa pudo aceptar? Porque ella no aceptaba que gustaba de Simón. Simplemente por el hecho de que es amigo de Gastón, el chico que le hacía bullying. ¿Cómo podemos describir a Gastón? ¿Cómo se puede describir a Gastón? Un chico bastante rebelde. Un chico bastante rebelde, ¿qué más? A ver, Ana. Malo con Rafaela. Malo con Rafaela, ¿sí? ¿Por qué malo? Por cómo la trata. ¿Y cómo la trata? Le trata mal. Una vez, en una parte de la novela, dice que la tira por las escaleras y Rafaela se cae. Sí. Y bueno, ahí conoció a Simón, porque a ella cuando la tiraron las escaleras se le había caído un aro y Simón lo agarró y se lo dio. Y ahí conoció a Simón. Sí, ahí lo conoció. Y ahí está bien. ¿Vos, Ayelén, qué parte fue la que te gustó mi más? Mi parte que me gustó más... La parte que me gustó más fue cuando Rafaela se le declaró a Simón. Bien. ¿Vos, Lautaro? Cuando... se amigó con la amiga. Digo con la amiga. Con la hermana. Con la hermana. Bien. ¿Vos, Lumila? ¿Qué? ¿Qué parte te gustó más? No tengo ninguna favorita. ¿Te gustó la novela? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Vos? Cuando Simón y Rafaela se fueron a la plaza con Minerva. Bien, ¿vos? A mí la parte que me gustó fue cuando Rafaela tocaba el violín y la hermana le estaba escuchando. Linda parte. ¿Vos, Jorge? ¿No? ¿Nada? ¿No te gustó nada? No, no me acuerdo. No te acordás. ¿A quién no le gustó la novela? Porque el otro miércoles pasado hubo chicos de sexto B que a la mayoría le había gustado y hubo algunos chicos que dijeron, no, a mí no me gustó. ¿A todos les gustó la novela? Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Sí? Está bien. ¿Alguien quiere agregar algo más de todo lo que hablamos? ¿No? No. ¿Estamos no, bien? No, sí. ¿Estamos completos? Sí. ¿Sí? Ya hicimos una descripción de la novela. ¿La recomendamos la novela? Sí. ¿Le parece interesante que esta novela se lea en la escuela? Sí. Sí. Sí. Forma parte de ESI, ¿no? Sí, un poco. Y sí, forma parte de educación sexual integral, porque estamos hablando de algunas cosas que justamente las toca, ¿sí? La ESI. Porque aparte son cosas que suceden al cotidiano, que como ustedes plantearon, y algunas cosas en la escuela pasan, en las redes sociales mucho más, está dentro de nuestro cotidiano. Ustedes eligieron una canción para cerrar este bloque. ¿Cuál es la canción? Queen the Beach Bunny. Vamos a escuchar a Queen the Beach Bunny. okay. I don't wanna downplay my emotions. They say beauty. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Construir ciencia es aumentar y mejorar la infraestructura de instituciones científicas del país. Por eso estamos invirtiendo 9.900 millones de pesos en 22 obras para mejorar las investigaciones de 39 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, distribuidas en 16 jurisdicciones de todo el país. Conoce más en argentina.gob.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entra en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Llega ahora 30 para que compres televisores, aires acondicionados, celulares, heladeras y lavarropas de fabricación nacional por un valor de hasta 200 mil pesos y pagues en 30 cuotas fijas. Conseguilos en locales de electrodomésticos y supermercados. Ahora 30. Más información en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Seguimos en Hora Libre con los chicos y chicas de la Escuela 16, Distrito Escolar 8, Ramos Mejía. La escuela se llama Ramos Mejía. Estamos en el aire de FM Boedo, Boedo 88.1. La página para escuchar el programa es www.fbboedo.com.ar. Si quieren escuchar el programa una vez que sea emitido y quieren ver las fotos, quieren ver la síntesis, si quieren también ver todas las cosas que nosotros hacemos, puede entrar al www.programarec.com.ar. Y estamos con otros chicos de chicos, ¿no? ¿Todos varones? No. Ah, mujeres. Sí. Muy bien, ahí está. Chicos y chicas de sexto grado A, que van a hablar sobre qué tema, a ver. Sobre policiales. Bien. Primero vamos a hacer una ronda de nombres. ¿Tu nombre? Hola, me llamo Merlina Vázquez. Merlina Vázquez, ahí tiene dos chicas. Yo me llamo Sofía. Sofía. Hola, me llamo Baristo. Me llamo Santiago. Me llamo Lautaro. Hola, me llamo Juan Manuel. Hola, soy Jonathan Ortega. Yo soy Tiago Sánchez. Yo soy Dante Mastropierro. Bueno, ¿están contentos de estar en la radio? Sí. Me imagino. A ver, vamos a ser objetivos. ¿Ustedes se llevan bien como grupo? Sí. Bien. Sí, bastante. De 1 a 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto, ¿cuántos puntos le ponen al grupo anterior? 4. Bueno, 4 está muy bien. ¿Sí? 5. Bueno, vamos a ver si ustedes superan. Porque ¿quién dijo 3? Yo. Bueno, vamos a ver si ustedes. Porque sí. Yo te digo que para mí fue dos muy buenos bloques. Vamos. La vara la dejaron muy alta. Con lo cual a ustedes les genera, a ver, esa expectativa de poder igualar esa vara. Bueno, vamos a hablar de policiales. Hay una pregunta acá que me dejó Clarisa, que es la docente de REC, Clarisa Gambera, que trabajó con ustedes, y se pregunta, porque es una muy buena pregunta, ¿hay mujeres detectives? A ver. Sí, hay mujeres detectives, que serían Alicia Bailey, Mirlini Rosner y Lydia Clark. Bien. No son, digamos, en general las novelas que se leen en las escuelas en general están relacionados con más detectives hombres, pero la verdad que está bueno esto de que haya detectives mujeres. Y si es una pregunta que se hace, es porque no hemos reconocido, lamentablemente, ¿no? Porque si no, se hiciera la pregunta. Es decir, nosotros no hacemos la pregunta, ¿hay detectives varones? Porque se sabe que está ahí, está impuesto. Sí hacemos la pregunta de si hay detectives mujeres, porque evidentemente no son muy reconocidos. Lamentablemente. Bueno, ¿cómo arrancamos? A ver, ¿qué es lo que trajeron? Sí. ¿Qué características tienen los cuentos policiales? A ver, ¿qué características tiene? Dale. Para que un libro te sea del género policial, tiene que haber un detective, una escena del crimen. Uh-huh. Y una víctima. Y una víctima. ¿Qué más? Y tiene que haber también un móvil y un culpable. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Te dijeron todo. ¿Te dijeron todo lo que vos querías decir? ¿No? A ella. Está bien. Bueno, pero la idea es compartir. Dale. Y una escena del crimen. Una escena del crimen. ¿Te gustan los cuentos policiales? Sí, de verdad me interesan mucho. ¿Por qué? ¿Qué te genera? No sé, simplemente, tipo, digamos, el género de policiales me atrae más que los cuentos de fantasía, aventura y otras cosas. ¿A vos? A mí me parecen muy interesantes. ¿Habían leído cuentos policiales antes de la escuela por su cuenta o la primera vez que entraron a un cuento policial fue porque lo leyó en la escuela? Yo la primera vez fue en la escuela. ¿En la escuela? ¿Vos? La primera vez que leí uno fue en la escuela, sí, porque no soy muy de leerlos, sino que verlos en la tele. Bien. Por acá tenemos una reseña de Un crimen casi perfecto, ¿es? A ver, sí. ¿Cómo? Contame. Un día, una señora que cumplía años celebró su cumpleaños con su familia. Al terminar su cumpleaños, se le rompió la máquina de hielo. Su hermano, que era ingeniero, fue a arreglar la máquina de hielo a su casa. La señora, después, se preparó un whisky con hielo y al poco tiempo, la señora murió. La sirvienta, que estaba limpiando una habitación, fue al comedor y vio a la señora muerta. Y al pasar el tiempo, la sirvienta fue a un lugar de policía para decir el caso, que la señora se murió. Uh-huh. Pidieron un detective para que investigue el caso y fue a la escena del crimen a buscar pistas, pero no encontró casi ninguna. Fue a buscar las víctimas para hablar con ellas, a ver si les daba pistas, y la sirvienta dijo que su hermano fue a arreglarle la máquina de hielo. Y cuando va otra vez a la escena del crimen a ver la máquina de hielo, tenía sino potasio, un veneno que se usaba hace tiempo. ¿Y entonces? Y se fueron a buscar al hermano, que era el culpable, y cuando lo están a punto de encontrar, le da un ataque cardíaco. Se muere. Y se muere. Y era un crimen casi perfecto. Casi. A veces, lamentablemente, hay algunos crímenes que no se resuelven, ¿sí? Pero siempre, a veces, por un pequeño detalle, aparecen los verdaderos culpables y se resuelve el crimen. ¿Te gustaría ser detective? No, tipo, lo pensaría, pero no me gustaría, no. ¿A quién le gusta ser detective? ¿No? Me parece interesante. ¿No te parece interesante? A mí me parece muy interesante. A ver. A mí me gustaría, la verdad. Sí, ¿no? Sí, porque tenés que dilucidar algunos casos, digamos, tenés que utilizar mucho la imaginación, tenés que ir atando cabos, enigmas que van sucediendo. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, por acá, ¿qué trajeron? Vamos a hablar de un poquito de Rodolfo Walsh. ¿Cómo? El creador del libro. Sí, a ver, dale. El autor del crimen casi perfecto fue Rodolfo Walsh. ¿Quién era Rodolfo Walsh? ¿No? ¿Alguien trajo? ¿Quién era Rodolfo Walsh? Sí. Rodolfo Walsh fue un periodista y escritor también, militante político. Es reconocido por ser un gran... Dale. Es reconocido por ser un gran escritor de novelas testimoniales como Operación Masacre. Él nació en 1927, el 9 de enero, y falleció el 25 de marzo de 1977. Fue opositor a la

y no quiero estar acá, me quiero ir. Me quiero ir, me quiero ir. Bueno, ¿sobre qué tema vamos a hablar? Violencia de género. Violencia de género. ¿Por qué vamos a hablar sobre violencia de género? ¿Dónde trabajaron violencia de género? ¿Cómo trabajaron violencia de género? Bueno, violencia de género lo estuvimos viendo la semana pasada en la jornada de ESI. ¿Qué es ESI? Educación Sexual Integral. Muy bien, Educación Sexual Integral, que es una ley que se tiene que aplicar en todos los colegios, tanto público como privado, laicos y religiosos, para hablar sobre algunos temas que son importantes para la sociedad, como por ejemplo violencia de género. ¿Qué creen que es la violencia de género? A ver, ¿quién arranca? La que quiera, dale, dale. Sí, dale, dale. Bueno, la violencia de género es un tipo de violencia la cual afecta a mujeres y personas de la comunidad LGBT y Q+. Bien, ¿algo más? No. Bueno, ¿qué hacer si sufrís violencia de género? Si sufrís violencia de género, podés llamar al 144 o a la línea 137 del programa Las Víctimas contra la Violencia del Ministerio de Justicia. Bien. ¿Vieron que cuando... no sé si... ¿ven televisión ustedes? Sí. Sí. No. Bien, algunos sí, otros no. Okay. ¿Vieron que cuando se habla de violencia de género en algún programa, qué pasa? Cuando se habla de violencia de género, algún caso, sí, en las noticias, aparece como un cartelito abajo. ¿Un zócalo? Claro, un zócalo que te dice la línea 144. Si sufrís violencia de género, llama al 144. Eso es obligatorio. Sí, ¿sí? Eso se impuso, sí, que todos los canales, todos los medios, cuando hablan de violencia de género, en el zócalo, que se llama Videograf, ¿sí?, ahí tiene que aparecer el 144. ¿Qué es la revictimización? La revictimización son cuando las personas que te tienen que ayudar en lo que estás sufriendo, en lo del caso, no te ayudan y te hacen sufrir más. Porque, bueno, es eso. ¿Alguien quiere agregar algo más? Sí, dale. Por ejemplo, por ejemplo, vos denunciás y a veces las personas que te tienen que ayudar o te hacen repetir muchas veces lo que te pasó o minimizan lo que te pasó. Eso. Sí, te ponen más nerviosa, digamos, a veces te ningunean, ¿sí? O te hacen repetir, como decís vos, y tener que estar repitiendo constantemente lo que te pasó, la verdad que es muy desagradable y eso hace que muchas veces no te den ganas de ir a hacer la denuncia, ¿no? ¿Cómo puede empezar la violencia de género? Dale. La violencia de género se produce cuando algún tipo de discriminación o agresor o hostigamiento de degradación por identidad de género, expresión de género, orientación sexual. Bien, bien. A ver. La violencia de género puede empezar cuando una pareja empieza a agredir, agresión, degradación, hostigamiento, manipulación, o obligamiento a hacer cosas que no haces, te obliga a hacer y te trata muy mal. Por ejemplo, no sé, si te dicen no veas a tal amiga. Sí. ¿Eso es violencia? Sí, a veces pueden ser más que celos. ¿Cómo? A veces pueden ser celos así chiquititos, pero después puede ser violencia de género. Sí, sí, sí. A veces se interpreta mal la palabra celos, ¿no? A veces se toma el celo, sí, como algo que te quiere, pero en realidad es como una obsesión o como una forma de dominio, ¿sí? Es decir, digamos, eso por suerte se modificó un poco, ¿no? Dale. Trajimos algunas mentiras y verdades sobre la violencia de género. A ver, dale. Una que tenemos, que es quien agrede tiene una enfermedad mental. ¿Eso qué es? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Y la verdad es que dice, pensar que las personas agresoras tienen una enfermedad mental es quitarle la responsabilidad que tienen por sus actos violentos. La mayoría da violencia de género porque cree que la otra persona es de ella y puede hacer lo que quiere con ella. ¿Qué más? Dale. Otra mentira es que el alcohol y las drogas llevan a la violencia de género. Y la verdad es que la mayoría de personas agresoras no son alcohólicas o no tienen algún tipo de adicción a la droga. Y que no siempre el alcohol y la droga siempre lleva, pero que la mayoría sí a veces, o que empieza con cosas así. Sí, y tampoco sirve como una excusa, ¿no? No, o sea, sí, no, tampoco sirve como una excusa de... Exacto. Despegué porque estaba alcohólico, ¿no? Sí, le pegué a alguien porque estaba alcohólico, claro. Le obligué a, no sé, firmar. Exactamente. El contrato. ¿Qué más? También está que... dicen que cuando vos querés hacer la denuncia y querés denunciar a la persona que está agrediendo, si vos lo denuncias, te puede... sacar a tus hijos. ¿Sí? Sí, por ejemplo, está bien, digamos, te puede presionar por ese lado, perfecto. Eso también es mentira, obviamente. Sí. Ya, ¿alguna más? La verdad de eso, de que él te puede sacar a los hijos... Sí. Es que la denuncia le permite a la víctima pedir medidas de protección en el juzgado, por ejemplo, quedarse con sus hijos e hijas, y que se fije una cuota alimentaria que tiene que pagar la persona agresora. Uh-huh. Bien, ¿algo más? No. Bueno, la verdad está bueno trabajar este tema, ¿sí? La verdad está muy bueno trabajar este tema en la escuela. ¿Habían trabajado violencia de género? No. Recordemos que estamos hablando de un femicidio cada 27, 28 horas, ¿no? Sí. ¿Sí? Que es mucho, muchísimo. ¿Qué es un femicidio? Un femicidio es cuando la persona agresora llega a un nivel extremo, el cual es matar. ¿Por qué? Matar por temas, por ejemplo... A ver, un caso. No, un caso no. Por ejemplo, a lo que se le llama pareja tóxica, sí, es una pareja violenta. Sí. Porque no está... Los celos son violencia. Sí. Sí o sí. Y cuando llegas a un extremo de eso, por ejemplo, el agresor llega a un extremo y dice, no, vos no salís más. Sí. No salís más. O la próxima vez te mato. Y esa amenaza, al final termina siendo verdad. Te matan. ¿Vos qué querías agregar? No. Un femicidio es cuando un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Sí? Sí. Exactamente, por eso se llama femicidio. Bueno, viene el programa de San Lorenzo, ¿no, Santi? ¿Podemos 2 minutos más? Ah, está bien, nos podemos quedar 2 minutos más, así estamos más tranqui. ¿Quieren agregar algo más? Sí, a ver. Hay muchos tipos de violencia. Uh-huh. Está la violencia obstétrica. Obstétrica, perdón. Uh-huh. Y la económica. Bien. Que es, creo, lo que habló Lulu. Uh-huh. ¿No? Y esas. La violencia económica es cuando vos dependés de la otra persona, ¿entendés? Sí. ¿Entendés? Entonces, esa violencia económica que hace que si vos no cumplís con lo que tu pareja quiere, no te da plata para determinadas cosas. Por eso es muy importante la independencia económica, ¿sí? Que todos y todas trabajemos y que no dependamos de ninguna persona, ¿sí? Porque uno, las parejas se quieren, pero un día pueden dejar de quererse. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué querían decir? Dale. ¿Vos querías decir algo? Dale. Que la violencia económica también es cuando te obligan a firmar contratos cuando vos no querés o te sacan plata. Perfecto, ¿sí? ¿Qué más? También algo de la... Como antes habíamos dicho, que en la denuncia hay que dar una... Se fija una cuota alimentaria. Uh-huh. Si no te dan la cuota alimentaria, eso también es violencia económica, porque no te deja... No te da la plata que vos necesitás. Para vivir y para mantener a tu hijo o hija. Sí. Bien. ¿Alguna cosa más? También... Hay otro tipo de violencia que también es una psicológica. Exacto. ¿Qué es la violencia psicológica? A ver. Dale. La violencia psicológica es verbal. O sea, te puede hacer sentir mal o te puede hacer mal a la salud mental porque te insulta, te agrede insultándote, o a veces puede ser la física, que es cuando te pega. Bien. La violencia psicológica, la verbal, la estuvimos viendo en Rafaela. ¿Sí? Sí. Eso es violencia también, dale. También hay una violencia física que se trataba de una violencia del cuerpo. Una violencia del cuerpo. Y violencia sexual. Creo que era algo así. Sí. Sí. ¿Qué sería la violencia sexual? Por ejemplo... Dale. Por ejemplo, cuando una persona quiere tener relaciones más íntimas con su mujer y la mujer no quiere. Exacto, no tiene ganas, ¿sí? Y la obliga. Y la obliga. Por el hecho de ser su mujer, entre comillas su mujer, porque nadie es mujer de nadie. Sí, eso es la violencia sexual. Y habíamos hablado de la violencia verbal, y también hay una violencia no verbal, ¿sí? Que era que, por ejemplo, te ignora. Es decir, vos hablás y te ignoran, es decir, digamos, el silencio, en ese sentido también es una violencia, ¿sí? ¿Habían trabajado ya violencia de género en la escuela? No. Sí, decime. En otras jornadas, sí, habíamos trabajado sobre el acoso, la menstruación. Sí. Y la comunidad LGBT. Bien, el programa pasado hicieron un bloque muy interesante sobre menstruación, los chicos y las chicas de sexto grado B, y ustedes están haciendo un bloque muy interesante sobre violencia de género. Está muy bueno. Me parece, ¿a ustedes qué les parece? ¿Está bueno que se dé ese en la escuela? Sí. ¿Está bueno que se dé ese en la escuela? Sí. Sí, es muy, muy interesante. Sí, ¿aprenden? Sí. ¿Después se trabaja en las casas esto? Sí. ¿Se cuenta? Sí. En mi casa sí se habla. No, digo, si ustedes cuentan lo que trabajaban en la escuela, digamos. Eso más que nada, ¿no? Estuvimos hablando sobre violencia de género en la escuela. Digamos, está bueno también que se socialice, o que si después se ve algún programa. Yo esto lo vi en la escuela. Bueno. Vamos a despedirnos, ¿sí? Ya nos pasamos. Gracias, Santi, y gracias a la radio por permitirnos estar un poquitito más en el aire. La verdad que ha sido un programa sumamente interesante, realizado por los chicos y chicas de la escuela número 16, distrito escolar 8, Ramo Mejía. Gracias a Erika Alio, gracias a Agustín Durán, han hecho un excelente trabajo, están haciendo un excelente trabajo cotidianamente. Gracias a la escuela, gracias a la dirección de la escuela por permitirnos. ¿Qué quiere decir? Que gracias a los profes por traernos a la radio. Sí, muy bien, muchas gracias a los profes, exactamente, por permitirnos a nosotros entrar con el programa REC, por estimular este laburo que hacemos nosotros y que tanto le viene bien a los chicos y a las chicas. Bueno, gracias a Estela Maris Abrán en la producción. Le mando un beso muy grande a María Clara Maurer, que ya el miércoles que viene vamos a contar con ella. Santiago Abregú. Genio como siempre. Muchas gracias a la radio, y los esperamos y las esperamos el próximo miércoles en una nueva edición de Hora Libre. Nos despedimos con un tema relacionado con violencia de género, que es justamente Ella, de Bebe. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño, hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser, hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer, hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante,